exterior y no debes compartir los secretos que pudiste descubrir. Has mirado en mi interior y el castillo que cayó se ha rendido a un abrazo tuyo. Puedes buscar en mi corazón la llave del juego que has empezado. Sueño por ti, siente vibra, mi corazón no puede ya parar. Puedes buscar en estas palabras calles que llevan a tu mirada. Sueña por mí, siente vibra, tu corazón no puede ya parar. Demasiado que ganar y tampoco que perder. Puedes intentar sentir una historia construir. Demasiado que ganar, capturado y qué más da. Si el cielo siempre es azul.